Linda tarde, al ver tu foto en internet, tu belleza me deslumbró y de ti yo me enamoré. Todo comenzó cuando decidí enviarte aquella solicitud. Amigo, me hice yo de ti y así nació nuestra amistad. Hoy soy feliz por esas pláticas interminables que tenemos tú y yo. Y al imaginar tu linda voz, siento que va surgiendo un nuevo amor. Hoy soy feliz de tener una chica tan linda como tú. Hoy somos compatibles ya, y al final si es amor lo que siento por ti. Linda tarde, al ver tu foto en internet, tu belleza me deslumbró y de ti yo me enamoré. Todo comenzó cuando decidí enviarte aquella solicitud. Amigo, me hice yo de ti y así nació nuestra amistad. Hoy soy feliz por esas pláticas interminables que tenemos tú y yo. Y al imaginar tu linda voz, siento que va a surgir.